Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a escuchar Las aventuras de Milo. Este cuento va dedicado a Milo, que ya va a tener casi 5 años. Ella vive en Barcelona, España, y sus padres son de Argentina. Tiene un hermanito que se llama Lautaro, de aproximadamente 6 meses. Este cuento es para ti. Había una vez una niña llamada Milo, que vivía en España con sus padres, quienes eran argentinos. Milo tenía casi 5 años y era una niña muy cariñosa y atenta con todos, especialmente con su hermano menor, que tenía apenas unos 6 mesecitos. Un día, mientras su mamá estaba ocupada preparando la cena, Milo se ofreció a cuidar de su hermano para que su mamá pudiera descansar un poco. La mamá de Milo al principio estaba un poco preocupada de dejar a Milo cuidando a su hermano, pues era una niña muy pequeñita. Pero sabía que Milo era una niña responsable y que amaba a su hermano más que a nada en este mundo. Milo se sentó en el suelo con su hermanito en brazos y empezó a cantarle canciones. El bebé sonrió y agitó sus brazos y piernas con entusiasmo. Milo se rió y continuó cantando mientras lo sostenía con firmeza. Pero de repente, el bebé empezó a llorar. Milo intentó calmarlo, pero el llanto no paraba. Entonces, Milo recordó lo que su mamá le había enseñado sobre cómo hacer para que su hermanito se sintiera mejor. Milo se levantó con su hermano en brazos y empezó a caminar por la casa, diciéndole suavemente palabras de consuelo. Cuando llegaron a la habitación de Milo, ella encendió una pequeña lámpara de noche que tenía en su mesita y la colocó suavemente en el suelo. Milo se sentó con su hermanito bajo la luz tenue de la lámpara y comenzó a contarle una historia sobre una princesa y su valiente caballero. El bebé se calmó y prestó atención a la historia mientras Milo lo balanceaba suavemente. Después de unos minutos de haber dejado al bebé en cama, se quedó dormido. De repente, Toto, la mascota de la familia, empezó a ladrar. Era un perro terrier de pelo largo, con ojos marrones grandes y brillantes. Pero no sabían por qué estaba ladrando. Milo pensaba que era un ladrón que estaba afuera. Cuando llegó a la sala, descubrió que Toto estaba ladrando a un pequeño pájaro que había caído del nido y estaba en peligro en el jardín. Milo, sabiendo que debía hacer algo para salvar al pajarito, corrió hacia afuera con Toto siguiéndole de cerca. Con mucho cuidado, Milo recogió al pequeño pájaro y lo llevaron a la casa. Milo y Toto lo pusieron en una caja con una manta muy suave. Lo mantuvieron caliente mientras esperaban a que mamá pájaro volviera a buscar a su bebé. Horas después, la mamá pájaro regresó y se llevó a su bebé de vuelta al nido. Milo y Toto se sintieron felices de haber podido ayudar a aquel pájaro y de que estuviera a salvo de nuevo. Desde ese día, el pequeño pájaro visitaba a Milo y a Toto en el jardín. Milo se sentía feliz de tener una mascota tan valiente y de ser una niña tan cuidadora de la naturaleza y de los humanos. Sabía que siempre podía contar con cada uno de sus amiguitos y que juntos podían hacer cosas increíbles. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae y si quieres puedes apoyar nuestro proyecto de lectura en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!